diciendo que le darán su libertad. Tantos años que perdió y una niña que jamás él conoció. Mañana cumple 26 de 5 años que perdió su libertad. Y la noticia hoy llegó, perdió la vida en la mujer que tanto amó. Por llegar a su visita, él ya no quiere salir y solo escribe en la pared: si un infierno fue mi vida, más lo será sin ti. Hoy tu perfume está guardado en mi piel, ese pasado que castiga matando mi querer. Hoy mi vida termina aquí. Para todo el sur, mi cumbia es la que suena. Una carta hoy llegó diciendo que le darán su libertad. Tantos años que perdió y una niña que jamás él conoció. Mañana cumple 26 de 5 años que perdió su libertad. Y la noticia hoy llegó, perdió la vida en la mujer. Él ya no quiere salir y solo escribe en la pared: si un infierno fue mi vida, más lo será sin